gente de Río Negro, a la gente de Cipolletti y La Pasión, toda la bandera que están presentes, las remeras para Nancy, aguante Marzul Cipolletti, la gente de Barrio Centenario, el amigo de la remera.